representante especial para derechos humanos en el ámbito internacional de la Cancillería Argentina. ¿Qué tal, después? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, contento de hablar con usted. Igualmente, ¿cuál es la posición oficial de Cancillería con respecto al traslado de Pinochet a Chile? Mire, la posición oficial ha sido expresada en un documento en donde no cuestiona la decisión, diríamos, inglesa, en la medida en que responde un poco a las, diríamos, a las competencias que por razones humanitarias y a veces en algunos países hasta políticas se reservan muchas veces los gobiernos en materia de extradición. Pero lo cierto es que ya en forma personal le diría que lo que puede uno percibir en general es que hay una gran esperanza que ha suscitado un gran interés las declaraciones del futuro presidente constitucional Lagos, que plantea el interés o diríamos la voluntad de que Pinochet sea juzgado en su país de acuerdo a las leyes y que sea, diríamos, procesado por los crímenes que ha cometido. Yo creo que la gran noticia de ayer es que la democracia chilena tiene el deseo, la voluntad y va a poner en marcha todos los mecanismos nacionales para el juzgamiento del exdictador. Proceso que va a ser un tanto dificultoso, ¿no? Por las presiones militares y políticas, tanto del lado de la derecha chilena, ¿no? Mire, seguramente no va a ser fácil. Yo le diría de que nunca los juzgamientos han sido fáciles. Claro. Recuerde usted, para nosotros en alguna época, cuando se inició el proceso de la democracia, muy pocos creían que era posible juzgar y muy pocos creyeron que podríamos culminar con el juicio a los excomandantes. Sin embargo, lo logramos. En el caso de Chile, es cierto, las condiciones políticas del futuro lo indicarán, la viabilidad o no, pero yo creo que, como el mismo presidente lo ha dicho, el futuro presidente dijo, si no, no queremos una democracia castrada, porque más del 75%, según encuestas fiables, consideran de que debe ser procesado. Y yo creo que apoyar esta decisión del presidente es, me parece que es apoyar a los derechos humanos y apoyar a la democracia chilena. Doctor Leandro Despuy, Natalia Aruguete te lo saluda. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Sabe que nosotros hace algunos días hablábamos con el abogado en Derecho Internacional, Alberto Suppi. Él nos decía que en realidad no estaba de acuerdo con la decisión del ministro británico Jack Straw, porque en realidad Pinochet no estaría solo siendo juzgado, sino que cuenta con una defensoría importante. ¿Qué pasa con esto? ¿Puede sostenerse esta postura? Mire, yo le diría lo siguiente. A ver, yo tengo la impresión de que en algunos países donde existe un régimen jurídico que permite en determinadas condiciones que alguien no sea sometido a procesos por razones humanitarias, por edad o por... Esto es una realidad de algunas legislaciones. El tema está en que esta decisión británica primero fue cuestionada e inclusive dio lugar a todo un proceso de investigación por parte de otros países, inclusive que intervinieron. Finalmente, hasta esos mismos países se allanaron a la decisión del ministro de decir, bueno, nosotros lo entregamos. En el caso de Chile, concretamente, en el caso específico de Pinochet, en Chile no va a gozar de esos beneficios procesales, si ustedes quieren. En Chile la única limitante es por razones de alteraciones mentales, que alguien no puede ser sometido a un proceso. Es decir, que no existen todas estas otras causales que sí prevé la jurisprudencia y la legislación británica, lo que habilita esta posibilidad. Es cierto que la decisión en sí misma, cuando en su momento se dijo de que Pinochet no estaría en condiciones de seguir un proceso, dio lugar a una gran protesta. La mayor parte de los organismos de derechos humanos se opusieron, entendieron que detrás de esto había una voluntad política y algunos países apelaron esa decisión. También es cierto en este momento que en definitiva, la voluntad diríamos, el criterio del ministro británico primó. Hay que decir algo a favor del ministro, que es muy importante, que fue cuando en su momento él pudo parar el trámite, no lo paró y estaba dentro de sus facultades y por el contrario entendió que la decisión de los lores de que procedía la extradición, él la avaló y la asumió políticamente. Es cierto que después ha planteado, ha hecho un examen y ha planteado esta cuestión, diríamos, donde de acuerdo a la legislación británica podría tomar esto. Yo lo que miro en este momento ya no es la tramitación en Londres, que tiene algunas enseñanzas interesantes, otras que a lo mejor no nos gusten del todo. Yo creo que la más importante de las enseñanzas es que los lores dijeron que las convenciones, determinadas convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención contra la Tortura, obligan a los estados a juzgar los crímenes y permiten la extradición y pueden ser juzgados en cualquier país que ha ratificado la convención, si en el país donde la persona ha cometido los crímenes o el crimen de tortura no ha sido juzgado. Yo creo que ese es un antecedente muy importante que deja el caso de Pinochet. Y a otros nos deja también, nos puede dejar un sentimiento amargo, la circunstancia de que en definitiva haya una decisión de naturaleza, diríamos, estemos en un país en donde por razones adecuadas a la ley puedan tomarse este tipo de medidas. Sin embargo, el mismo abogado Alberto Zuppi decía que en materia de derecho internacional no se podía devolver a la persona a su país, que las únicas dos posibilidades era o se juzga o se entrega. Es decir, en este caso se entrega a España para ser juzgado, pero que no se lo podía devolver a su país de origen. ¿Qué pasa con esto? Mire, creo que la aplicación que han hecho los británicos es una aplicación que responde a lo que los británicos entienden que es los convenios que ligan a ambos países. Yo le diría, España ha apelado la decisión, el propio juez Garzón lo ha hecho últimamente y aparentemente no ha prosperado. Vale decir que no hay entre Inglaterra y España un tratado lo suficientemente, o no ha sido interpretado por parte de la justicia como para que prosperara una decisión de ese tipo. Yo creo que lo que hay que mirar es hacia adelante. La decisión, yo creo que aquí Chile se confronta, la democracia chilena se confronta a un verdadero desafío. Yo creo que hay que apoyar la decisión de juzgar y espero que en definitiva esa sea el epílogo o la conclusión de todo este ejercicio. Yo creo que todos los demócratas y los hombres de derechos humanos esperan, más allá de todas las vicisitudes del proceso en Londres, que esto tenga un final de acuerdo a la justicia, a las leyes y a las instituciones chilenas. Leandro Despuy, representante especial para derechos humanos en el ámbito internacional de la Cancillería, muchísimas gracias por muchísimas la comunicación. Muchísimas gracias a usted. Que tenga buen día. Diputado Nacional Jorge Rivas. ¿Qué tal, Rivas? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias. ¿Qué piensa usted de que ahora Bussi se plante con una recusación con estos argumentos, teniendo en cuenta que su principal argumentación es que si Jorge Bussi participó de las Fuerzas Armadas Peronistas, no puede ponerse a juzgar de alguna forma la actitud y la conducta que tuvo Bussi durante la dictadura militar? Mire, no, digamos, yo no pude ver todavía la contestación que Bussi presentó el día viernes. Lo que sí puedo decirles es que era bastante previsible, porque alguna de estas cosas, tanto el diputado electo Bussi como sus abogados lo habían adelantado. De todas maneras, me parece, Bussi puede hacer, no creo que esto, en un marco donde lo que se está discutiendo en la Cámara es la idoneidad moral para poder ocupar una banca, y que los principales cuestionamientos acerca de la falta de idoneidad moral están vinculados al hecho de que, digamos, de lo que ha sido el proceder de Bussi durante la última dictadura militar, y que conteste el traslado, volviendo a hacer la apología de las actitudes que llevaron a justificar la represión durante ese periodo, me da la sensación de que esto no abona para mejorar su situación en términos de idoneidad moral para poder ser diputado de la Nación. Pero digamos, bueno, esto será, evidentemente ha sido la estrategia que ha elegido el general Bussi o sus abogados. Como para retrasar, como para más que nada, ¿no? Sí. Claro. Según el diario Página 12 de ayer, comenta que fuentes parlamentarias habrían afirmado que los diputados van a rechazar el martes próximo la recusación de Antonio Domingo Bussi basándose en el artículo 64 de la Constitución. ¿Nos podría comentar cuál sería el posible mecanismo en relación a esto? Sí, en realidad yo creo que ni siquiera, por supuesto que si hay un planteo, habrá que ver si hay un planteo expreso de recusación o si está planteado como una generalidad. La recusación en sí es una cosa absurda porque en este caso, y digo que es absurdo porque uno recusa normalmente, la recusación es una institución del Poder Judicial, ajá, donde uno recusa a un juez para que otro sea el que atienda en el asunto, suponiendo que puede haber un prejuzgamiento o alguna causa que lo lleve a recusar al juez donde recayó la causa. Uh-huh. Ahora, en este caso, el artículo 64 de la Constitución da a la Cámara de Diputados la facultad de analizar los títulos y derechos de los diputados de la Nación, uh-huh, y es una facultad indelegable, es decir, no se puede recusar la Cámara de Diputados para que no revise los títulos y derechos de cada uno de los diputados que ingresan a la misma. Con lo cual, por definición, esta recusación tendría que quedar sin efecto. Esta recusación seguramente quedará sin efecto el día martes, ¿no? Si bien es una resolución de toda la comisión, el martes quedará sin efecto y se continuará adelante con el procedimiento de juzgamiento. Uh-huh. Por último, Jorge Rivas, se comenta en el diario Clarín sobre las desavenencias y las demoras que tuvo el trámite que está pidiendo el juez Ricardo Maturana, de Domingo Guzzi, durante la gestión de Alberto Pierri. ¿Usted cree que con la nueva gestión aliancista esto va a tener un tratamiento más ágil? El pedido de la documentación para... Mire, de hecho lo ha tenido, decir lo que Pierri no entregó en 2 años... el actual presidente de la Cámara de Diputados lo entregó en menos de 1 mes y medio. Uh-huh. Es decir, el juez Maturana, varios pedidos, ¿no? Hubo pedidos judiciales del fiscal Stark, del fiscal Albaca, de la legislatura de la provincia de Tucumán, de Maturana, más de 5 oficios. Jamás le remitieron la documentación que este necesitaba. Uh-huh. Estoy hablando desde febrero del 98. Uh-huh. ¿Y usted por qué cree que hubo este retraso por parte de Alberto Pierri? Yo creo que este retraso, me parece que va a haber que analizarlo. Yo por lo menos hay 5 expedientes administrativos que se abrieron a partir de los distintos pedidos judiciales. Uh-huh. Y yo estoy trabajando esto, es muy probable que en esta semana estemos presentando algo, porque me parece que es muy grave, ¿no? Que el poder legislativo, si bien no es auxiliar del poder judicial, si es un poder público que por supuesto debe colaboración y más en un momento tan, tan particular. Usted imagínese que en el año 98 en Tucumán tramitaba el juicio político a Guzzi, es claro, decir, era un momento institucional de la provincia muy... cuando la legislatura de la provincia pide la documentación, lo hace diciendo, le pedimos que lo haga de manera perentoria porque tenemos 48 horas y si no se nos agota el plazo, uh-huh, para el juicio político. Claro. La Cámara ni siquiera se enteró de estos pedidos. Es claro, decir, que acá hubo evidente ocultamiento a la Cámara de documentación requerida y hubo, bueno, obstrucción o por lo menos... no colaboración adecuada con el Poder Judicial. Uh-huh. Diputado Jorge Rivas, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. Dice Oliveira, la Ombudsman porteña. ¿Qué tal, Oliveira? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Realmente sería posible? Bueno, evidentemente no. ¿Sería posible en un día poder hacer esto? ¿Cómo podríamos leer? ¿Como una pantalla de parte de Brinzoni o hay otra propuesta? Yo lo veo como una burla. Ajá. Sinceramente. Directamente. Yo sentí que me tomaban por débil mental cuando leí lo que dijo Brinzoni, ¿no? Uh-huh. Es decir, hace muchos años que estamos trabajando en esto, sabemos qué pasa. O que decida él dar lo que tienen archivado a... Y si hay algo resguardado, que lo da a conocer, que yo creo que sí que lo hay, pero y si no, directamente, si no tiene nada, tiene que hacer una investigación muy seria para obtenerlo. Claro. Ahora, el juez Adolfo Bañasco Digo, porque esto por parte del ejército. Ahora, ¿qué pasa de parte de la justicia? Pues digamos, por un lado, Bañasco no allá en el lugar y por otro lado, da al ejército para que custodie los papeles. ¿Esto sigue siendo una burla o cómo se puede interpretar? Y bueno, a mí no me parece seria la actitud de Bañasco, porque si sabe que hay elementos, lo que quiere hacer es verlos, después que se los deje custodiar a cualquiera, porque se nombra depositario y hay una obligación legal. Si se lo quiere dejar al ejército, que se lo deje. Pero lo primero que hay que ver es qué hay. Claro. Sino que está custodiando los recibos de sueldo del Servicio de Informaciones de Ejército. Claro. Alicia Oliveira, ¿qué tal? Buenos días. Walter Isaías la saluda. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. De alguna forma, ¿se podría interpretar como que el Brinzoni quiere lavar la imagen de lo que dijo hace unas semanas atrás cuando dijo que el libro de la CONADEP no eran datos fidedignos y que la gente de la APDH no presentaba pruebas concretas sobre las desapariciones de personas durante la dictadura y ahora quiere de alguna manera con esto dar una pirueta en el aire? Bueno, mire, si es lo que quiso hacer, me parece tan infantil que me hace ¿sabes lo que me hace acordar esta búsqueda, esta maratón de búsqueda? A ver. Todo lo que se... todo lo que está quieto se pinta de verde, todo lo que se mueve se saluda. Así de corta la situación, ¿no? Sí. Una última cuestión. ¿Se puede...? Yo no recuerdo exactamente, pero también en el batallón 601 se había dictaminado en algún momento como desactivarlo, ¿no? Por sí. parte del mismo ejército. Sí, yo creo que sí. No me acuerdo con exactitud, pero pienso lo mismo que usted. Entonces estaríamos en una situación un poco más irregular todavía, porque si ya se desactivó o está en plena situación de desactivarlo, ¿qué pero no se podría ir a buscar? Pero no sabemos qué hay adentro. Claro. No sabemos qué hay adentro, no sabemos qué hay en inteligencia. Jefatura 2, a mí muero por conocer qué hay adentro de la Jefatura 2. Uh-huh. Esa Jefatura 2, que nadie dice muy claro qué es inteligencia de ejército. Claro. Y ahí está todo computarizado, está microfilmado. Me encantaría entrar ahí a ver qué hay. Alicia Oliveira, ¿cuáles son las propuestas que había planteado usted y cuáles tendrían que ser las búsquedas de qué tipo de material para poder llegar a realmente un material que cuente, ¿no? Hay que buscar todo el material archivado de la época y analizarlo, porque no se puede decir así dogmáticamente, ¿no? Hay que tener una forma de búsqueda. Nosotros descubrimos muchas cosas en los legajos militares. Como hay una tramitación burocrática muy fuerte, en el legajo militar va diciendo dónde prestó servicios, dónde estuvo, dónde fue. Fíjese usted que en el legajo del Tigre Acosta y de Astiz, por ejemplo, además de que estuvieron en la ESMA, surge claramente que después que terminaron su tarea, es decir, que de alguna manera se desactiva la escuela de mecánica, sí. los mandan a ambos a Sudáfrica. Ajá. Para continuar con la tarea a favor del apartheid. Ah. No, porque nosotros somos internacionales, el internacionalismo claro. es nuestro espíritu. Seguramente. ¿Mm? Así que en muchas cosas se pueden ver, en muchas partes, en muchos sumarios militares, en muchas sanciones, premios, es decir, hay que buscar la documentación y expertos la tienen que leer. Alicia Oliveira, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias. Hasta luego.